Bien, en este sábado, en previo, no lo he dicho, pero no hace falta ni decirlo, porque está en el ambiente, en la conciencia. Lo del Día de la Madre. Ayer, antes de presentarla, yo sé que ya sonó la presentación con Darananda, ayer me pasó algo tan bonito, que fue ver... Ustedes saben que no solo charlamos con la gente que nos apoya en el programa Seres de Luz, sino también con los clientes en sí, conocemos gente nueva. Le comentaba a Ale, el año pasado había gente de entre los auspiciantes que me decía, el hombre no es de regalarle a la mujer, el hombre le da la plata. No es de regalarle, no viene a comprar, dice, es diferente, el Día del Padre se vive de otra manera, la mujer viene y piensa en el detalle, esto, aquello. Ayer lo sentí a un año de que me lo comentaran, totalmente diferente. A ver, yo no había sido consciente de lo que esta persona me marcaba. Sí, me acordé de eso que me comentó hace un año porque era impresionante cómo estaba el centro, y eso que no entré propiamente al centro, pero el tránsito estaba más sobrecargado que otros días. Sí, colectivos, autos que se atropellaban por pasar primero, o sea, eso me indicaba ya un factor. Después anduve por un shopping y veía hombres eligiendo carteras, eligiendo calzado, y bueno, y me encantó a través de la vidriera ver cómo esa predisposición para tomarse un tiempo, para ir a darle un detalle a la mujer de su vida. ¡Oh, por favor! Me pareció maravilloso. Así es que, lo más allá de que no había dicho, estamos en la previa del Día de la Madre, sí lo dije al empezar. No esperar el día de para hacerlo especial. En este caso, mañana, el Día de la Madre. Podemos hacer cada día especial. ¿O no, Marce? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, buenos días, Ale, Silvia y a todos los que están ahí escuchando. Sí, Marcela Rojo. La mamá Rojo. Es especial. Bien. Sí, la mamá es especial. La mamá es la mamá. Es especial. También el papá tuvo su mamá. Entonces, como que siempre honramos a la madre. Y es muy lindo lo que dijiste vos. No solamente el día de la madre por el día comercial, sino a veces las madres nos sentimos mimadas con una mirada, con una mano fuerte que te aprieta al compañero, ¿no? Con un gesto, con una acción, ¿no? Eso. Diaria que hace sentir que uno forma parte importante del núcleo de la familia. Con esos detalles, el que Exacto. te despierten con un desayuno y no es el día de la madre, o sea, todos los días que te lleven un matecito ya es un regalo, ¿vio? Entonces, es una bendición. Es una bendición, sí. Sí, que te reconozcan es importante. El reconocimiento sana, ¿no? Tal cual. Y a veces no se hace esto porque no se es consciente, porque no lo vio. Hay alguien que decía, no lo mamé. Claro, porque quiere decir, no lo vio. Quizás no tuvo un papá que la atendía a su mamá, o viceversa, una mamá que no era atenta con el esposo. Claro. Y de repente eso queda en la conciencia. Vamos a tocar este punto, que es la conciencia, ¿no? Lo que decís, sí. Tenemos dos conciencias. La conciencia personal, ¿no? Que se rige por sus propios patrones o por lo aprendido en tu casa, ¿no? Entonces, no se roba, no se mata. Estas cuestiones que uno conscientemente puede elegir para seguir, ¿no? Estas acciones. Sí, sí. Y hay una conciencia familiar inconsciente que también tiene sus patrones por los que se rige y que son lo que Hellinger llama los órdenes del amor. Ajá. Y que serían el orden, la jerarquía y la pertenencia al sistema familiar. Estos tres órdenes hacen fuerza para que la conciencia familiar se manifieste. Entonces, no lo mamó, es bueno eso que decís, ese término. En realidad, uno, a través de la conciencia inconsciente del sistema familiar, va repitiendo los modelos. Estás como atado a través de estos órdenes a las situaciones que ocurrían antes. Entonces, por lealtad a esas situaciones, uno repite los modelos. Pero, a ver, una cosa es lo que viste o no viste. Sí, hay como una información que nos rodea a todos, ¿no? Que pertenece a la historia de la familia, es lo que va como creando este inconsciente familiar. Esos lazos. Lazos invisibles, ¿no? Que te mandan a repetir los modelos, a seguir esos lineamientos o esos mandatos familiares, ¿no? La idea sería poder observar esa información que nos pertenece, pero que no la podemos ver. La herramienta de constelaciones familiares lo que hace es sacar a la luz esa nube de información que nos rodea, que nos empuja a repetir estos modelos y que a simple vista o naturalmente no lo podemos ver. Claro, claro. Entonces son situaciones difíciles que ocurrieron para los miembros de la familia que estuvieron antes que nosotros, uh-huh, y que muchas veces se vieron desbordados por esa situación. Sí, no la pudieron asimilar completamente, entonces esto queda como en el ambiente de la familia, uh-huh, y se hace manifiesto después, luego, para los que vienen. Entonces, con la intención de poder completar esa asimilación o de sanar eso que sucedía. Entonces, es como que esa historia familiar de alguna manera permanece entre nosotros, como si estuviera viva, ¿no? Esa información. Claro, porque por eso decía, una cosa es lo que ves, pero hoy tomar conciencia de que también lo que no ves está, de algún modo, y lo transmitieron, y está en mí. Por alguna razón, no solo en la genética, sino en las paredes. Claro. En las paredes, digo es, yo. Es la información que circula, que uno entiende que está como pegada a las paredes. Ay, no, total, porque ¿de qué manera se transmitió entonces? Sí, es como una conciencia inconsciente que va empujando, pertenece. Uh-huh. Por ejemplo, si alguien perdió en la familia hace muchos años atrás a hijos que eran pequeños o eran bebés, después uno en este momento tal vez le cuesta concebir un hijo. Ajá. No, por esa conciencia inconsciente del dolor que representaba esa pérdida de niños pequeños. Y a lo mejor no tengo conciencia, claro, de que lo que me está sucediendo es que esta inconsciente familiar se manifiesta de alguna manera y hace que yo me sienta limitado a elegir. Ajá. ¿Se entiende la diferencia entre lo que puedo elegir o lo que veo? Es que, por ejemplo, me cuesta mucho relacionarme con personas de algunas características. Entonces, desde la conciencia no lo puedo comprender, uh-huh, porque yo aporto esto, hago aquello, y no resulta. Entonces, hay como un inconsciente familiar que me lleva a mí a que hoy yo repita esos modelos y tenga ese tipo de relaciones. Claro. ¿Se entiende? No, entonces, esta información que te digo que pertenece, que circula alrededor de todos los miembros del sistema familiar, a veces se manifiesta a través de los síntomas. Uh-huh. Entonces, un síntoma también puede ser una mala relación, la posibilidad de estar trabado en el trabajo, claro, una enfermedad o un sentimiento. Hay veces, la gente dice, nací triste. Tengo una tristeza desde el día cero, recuerdo estar triste. Es un síntoma que refiere a toda esa información que pertenece al sistema que uno conscientemente no la ve, pero que forma parte del ambiente, ¿no? Entonces, a través de esta inconsciencia que uno tiene, va como repitiendo ese modelo de estar triste. Tal cual. O estar llevando esa información difícil del sistema que alguien atrás no lo pudo resolver de alguna triste manera. O quejoso. Hay millones de síntomas. Los, uh-huh, síntomas no son solo enfermedades. Las, uh-huh, enfermedades cuando el síntoma ya se instaló de manera más fuerte en el sistema, claro, ¿no? Pero a veces las relaciones difíciles con las personas, no encuentro trabajo, algún sentimiento o alguna sensación que me habita siempre. Es como que y que no tiene una explicación aparente. Que no tiene una explicación desde esta conciencia. Claro. Porque yo observo mi entorno, mi familia está bien, mi esposo está bien, mis hijos están bien, mi trabajo está bien. No tengo conscientemente un factor que me lleve a mí a decir, vivo enojado. Claro. No tengo por qué estar enojado. Uh-huh. Sin embargo, es un síntoma que pertenece a esta información inconsciente del sistema familiar y que tal vez refiere a alguien que estuvo muy enojado por algo injusto que sucedió dentro del sistema familiar y que no pudo con eso. Entonces queda como latente, queda ahí y los demás vamos como repitiendo esa información inconscientemente. Pero aparte de repetirla porque está en la conciencia, puede que ocupa el lugar de... Exactamente, también. Y te invita claro. inconscientemente a querer ocupar esos espacios vacíos. Uh-huh. Y ahí es cuando empieza a desordenarse el sistema familiar y es lo que hace que nosotros estemos fuera de nuestras propias posibilidades. Hay distintas áreas de nuestro cuerpo, ¿no? Está la que corresponde a la familia, la que corresponde al trabajo, esa Silvia que es amiga de, la Silvia que es prima de. Uh-huh. Bueno, y a veces estoy atado a una situación familiar y no me puedo conectar bien con las demás ramas, porque uh-huh. la mayoría de mi ser está conectado con esa información, con ese síntoma o con eso que es más fuerte uh-huh. y que se está manifestando y que resta mi atención a las demás áreas. No deja ser porque estoy atento a esto que no sé qué es. Claro. No, es una sensación o un síntoma que se presenta y muestra algo que no se ve. Entonces, uh-huh. a través de la configuración, que eso es lo que hace una constelación, bien. Configuramos el síntoma con respecto al sistema familiar y podemos tal vez tratar de leer esta información que pertenece, uh-huh. pero que no se ve. Te voy a dar un ejemplo que refiere a todos nosotros, a vos y a todos los que están escuchando. Todos los que son... Hay una conciencia también colectiva, uh-huh. que... Si salimos del sistema familiar, hay una conciencia, está la conciencia consciente, sí. la conciencia familiar y el inconsciente colectivo que nos uh-huh. comprende a todos y a todos los sistemas familiares. Como sociedad. Por ejemplo, yo trabajé con unas personas de Chile en unas constelaciones individuales y se los expliqué de esta manera que para ellas les fue muy gráfico. Uh-huh. Los chilenos viven en un país que es muy, muy largo, pero muy angosto. Uh-huh. Entonces tienen de un lado la cordillera y del otro lado el mar. Sí. Entonces sienten como la fuerza de estos dos elementos que aprietan. Uh-huh. Están como atrapados entre la cordillera y el mar. Uh-huh. Entonces es como esa sensación de opresión uh-huh. que ellas me referían que sí, la sienten como propia. Todo, es como un común denominador, por lo menos para ellas y la gente que ellas conocen, esta sensación de sentirse oprimido, ajá. ¿no? Como que les cuesta todo porque sienten la opresión. De, no es un síntoma. De poco espacio, de poco... Es una sensación que aunque yo tenga todo resuelto, dentro mío siento esa sensación de apriete. Sí, sí. Y es que esta sensación de vivir en un lugar que me contiene y me aprieta. Claro. No, entonces, nosotros, por ejemplo, en San Juan, tenemos la conciencia colectiva de la destrucción, de cuando el terremoto del 44 se cayó toda la ciudad. Entonces hay como una cultura derrotista, es decir, ya antes que nada ya estamos destruidos, por ejemplo. Y encima se festeja. No, pero vamos a hacer un negocio, vamos a poner este negocio y lo vamos a poner, no, ¿y para qué? ¿Y si después no funciona? O pintemos, renovemos, no, ¿para qué? Si ya, es como que inconscientemente la cultura está con esta sensación de pérdida, de destrucción. Es como un inconsciente colectivo que me manda a mí a pertenecer a esta sensación de que todo va a terminar. Uh-huh. No es tan fácil proyectarse a futuro. Es como que uno se acota en sus posibilidades por también la posibilidad de destrucción. Tal cual, sí. Qué importante lo que estás marcando, porque, a ver, quien está allí en la audiencia va a decir, ahora entiendo. A todos nos ha pasado. A todos nos pasa, porque pertenecemos. Por ejemplo, si nos vamos a Mendoza, que también es una ciudad sísmica, pero es diferente. Sí. Mendoza tiene una cultura muy de unos países europeos con mucho énfasis en uh-huh. las cosas. Entonces vinieron momentáneamente después de la guerra con la intención tal vez de volverse, uh-huh. pero mientras estaban acá ponían un árbol para que les dé sombra mientras esperaban poder volver. Uh-huh. Y entonces fueron como construyendo, una ciudad que de alguna manera construye cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Es como que la conciencia es distinta y a veces me dicen, pero ¿cómo podemos ser tan distintos si vivimos tan cerca? Tan cerca, sí. ¿No? Y bueno, no, son conciencias colectivas que rigen a la conducta de las personas que habitan ahí. Y por eso, a ver, encontramos dentro de la sociedad sanjuanina, bueno, gente tan variada, aquel que quiere pero siente que no puede y aquel que directamente se siente abatido. Es que dice, claro, no puedo, no puedo. El síntoma se va manifestando a través de las distintas generaciones, tal vez. Uh-huh. Pero llega un momento en donde llevarlo a la luz es de mucha importancia para que el sistema familiar siga generando vida. Claro. No, si no, la vida se corta en algún punto. Entonces, el síntoma, con el afán de que el sistema familiar siga vivo, se empieza a manifestar cada vez más fuerte para alguno de los miembros de la familia. Uh-huh. Entonces, hacer una constelación familiar no necesariamente requiere que esté toda la familia, sino una persona mira el sistema y ordena esto, uh-huh, que no se está pudiendo ver y que se manifiesta también como una situación de interrumpir el avance del sistema, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Ayuda mucho, y acá no es una competencia entre mamá y papá, pero que uno de los dos tome la iniciativa, especialmente mamá, que es como un puntal importante dentro de la familia, ¿verdad? Sí, muchas veces a mamá le sucedió algo difícil en su sistema familiar que la superó. Sí. Entonces ella pudo asimilar hasta donde pudo. Y lo demás, como te digo, queda como flotando en el aire, esa sensación de que fue mucho para mí. Y la mamá avanza, porque tiene su conciencia consciente puesta en el crecimiento. Entonces sigue, lucha, va. Pero hay esa sensación en mamá que siento que no está presente. Que no está plena. Entonces yo trato de ocuparme de ese síntoma y lo manifiesto para ella. Uh-huh. Pero ella no tiene intención de verlo. Claro. Entonces se hace muy pesado para mí querer, uh-huh, mostrarle a ella ese síntoma que fue superado para ella, o sea, la superó, digo. Sí, sí, sí. Entonces, para vos es mucho más difícil cargar con ese síntoma que para ella, que es propio. Uh-huh. Entonces, si ella no lo está pudiendo ver, entonces es como que uno siente que tiene que verlo por ella. Tal cual. A través de la configuración uno entiende que tienen que soltar también eso, uh-huh, que ese síntoma no nos pertenece. Claro. Oh. Y que... Y ahí es cuando uno siente esto que dijiste. Oh. Como, claro, que uno suelta una carga que es muy, no es pesada para cada uno. Claro. Y que muchas veces no es consciente. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, esta herramienta nos invita a esto, a mirar lo que no se ve. Es traer a la conciencia consciente este inconsciente familiar. A mí me parece muy apasionante el tema de la constelación, porque me suena y la ligo a la palabra orden. No sé si está bien o mal, pero... Orden es uno de los órdenes del amor. Uh-huh. Bert Hellinger diseña estos tres órdenes que le llamó órdenes del amor, y que si funcionaran en todos los ámbitos, por eso las constelaciones se pueden aplicar a distintos ámbitos. Vimos el otro día lo de la pedagogía sistémica, que usa, sí, constelaciones para ordenar en los colegios. Que pero yo también, hacía hincapié en esto, claro, trayéndolo a colación. Porque lo que sucedía en el colegio. Bueno, sí, sí, sí. Igual están las constelaciones organizacionales, están las constelaciones con respecto a la salud, ¿no? Es como que si uno aplicara estos órdenes a todos los ámbitos de la vida, todo fluiría en paz. Bert Hellinger dice que su trabajo está en función de la paz del mundo. Uh-huh. Y cuando uno aprende a mirar en completitud, es como que uno deja de sufrir por el síntoma que se ve solo, y refiere a algo mucho más grande que eso solo que se ve. Eso hace doler, sí, porque es un hecho concreto que me duele. Pero ¿de dónde vino? Claro. ¿Por qué vino? Hay ¿qué que estaré atender. Mirando? ¿Qué estaré mirando? ¿Dónde estaré mirando? Uh-huh. ¿Qué está sucediendo que no puedo ver? ¿No? Y que me hace sentir como que me paralicé, me trabé, llegué hasta acá y no puedo avanzar. ¿No? Los órdenes son orden. El que está en su lugar está en orden. Y si estoy en orden, todo funciona. Igual cuando vos llegas a tu trabajo, ordenas tus papeles, tal vez te haces tu café o tu mate, está todo en orden, entonces uno puede empezar a trabajar con la conciencia tranquila, abierta, estás creativo, estás disponible. Ahora vos llegas a tu trabajo y están los papeles de ayer, de antes de ayer, el café de la tarde, porque no tuviste tiempo, y es como que ese desorden, así, uy, está en desorden. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Esa es la frase típica. Entonces, lo mismo en casa. Exacto, todo. Vos terminás de ordenar tu casa y te sentás a disfrutar el orden, y es como que dentro del corazón se siente esa paz. Imagínate eso referido a la familia, el papá en su lugar, la mamá en su lugar y vos como hijo en tu lugar, ¿no? El orden es lo que hace que uno sienta paz. Tal cual. Y sienta que avanza suelto de cargas. Y que se contagie, además, que eso es lo que queremos. Estoy en orden, yo que soy la mamá, le habilito el orden al papá, el papá y la mamá le habilitan el orden a los hijos, y así sigue el orden hacia adelante. Sí. Entonces, bueno, otro de los órdenes es la jerarquía. Nosotros no podemos ser más que los que estuvieron antes, o es lo que sentimos a veces. Pero ¿cómo mi mamá no se daba cuenta? Si es grande, a veces te dicen. Sí, tal vez su conciencia familiar quedó en los 5 años cuando sucedió un hecho muy trágico para ella. Y entonces conscientemente no está disponible, claro, para lo que yo creo que está bien, ¿no? Pero entonces tengo que soltarlo porque ella llegó antes que yo. Wow, si no estuviese ella antes, no llego yo. Y tantas, o sea, en ese ejemplo pueden salir millones de ejemplos, porque nos pasan cosas todos los días. Claro. Es decir, que si no vas sanando lo que pasa a diario, esto, a ver, seamos conscientes de esto hoy, lo abracemos amorosamente, lo vamos a transmitir. Y la porque gente, queda. Porque queda, sí. Es como un inconsciente familiar que se manifiesta hasta ser sanado. Entonces, por ahí la gente me dice, quiero constelar, y bueno, ¿cuál es el asunto o cuál es tu tema? Sí, porque ¿podés ir ahí con el asunto o sin asunto? No, bueno, no, ¿cuál es el asunto? No tengo asunto, no hay constelación. Ah. Porque no podemos buscar, seguro vamos a encontrar, todos pertenecemos. Imagínate que detrás de cada uno de nosotros hay 128 que influyen en lo que soy hoy. ¿Ese es el número? Y 128 porque está mi papá, mi mamá, los papás de mi mamá, los papás de ellos, y así 128 que completan. Wow. O sea, los papás, los abuelos, los bisabuelos, ¿no? Entonces, me saca una foto. Entonces, bueno, todos ellos forman parte, tu inconsciente familiar forma parte de tu presente. Entonces, también cuando yo me relaciono con el otro, tengo que poder aprender a mirar hacia atrás del otro y tratar de percibir esta fuerza que el otro trae, que muchas veces hace que sea como es, ¿no? Y que para mí no está bien como es. O sea, ahí me fluye la palabra respeto. Exacto. Porque debo respetar, aceptar al otro como es. Exactamente. Y es la cara visible, como yo digo siempre. Sí. Es la cara visible de 128 personas. Es muy doloroso que me enjuicien solo por lo que ven. Claro. ¿No? Porque pertenecemos a esa información familiar, a lo que sucedía en el sistema. Pero la verdad es que no sé si en algún otro momento no me lo comentaste y yo no lo vi. No lo escuché, no estaba preparada. 128 personas influyen en mí. Es como la información familiar que pertenece, porque si uno se queda mirando al padre, claro, el padre tiene a sus padres, su papá tiene a su mamá y a su papá, claro, y cada uno de ellos a los propios, y todo eso, nosotros somos 200% del padre y de la madre. Claro. No somos 50 y 50. Claro. No, somos 100% del padre, que está detrás de mi hombro derecho, y 100% de la madre, que está detrás del hombro izquierdo. Y ahí hacia atrás, su 100, y cada uno con su 100. Claro. Entonces, tal vez, de lo que sucedía en la rama del padre, a mi papá le llega la posibilidad de darme a mí solo 0,03. Ajá. Pero para mí, ese tiene que ser su 100. Ajá. No me puedo quedar esperando el resto. Claro. Porque no lo tiene. Entonces, si ese 0,03 es todo lo que tenía, para mí ese es mi 100. ¿No? Es mirar con amor todo lo que resta y dejar de reclamar por lo que resta. Eso, me quedo con eso. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Porque a veces me dicen, sí, pero es que mi papá me golpeaba, es que mi papá nos abandonó. Sí, ¿cómo sí. lo voy a querer así como era? Bueno, a través de la configuración uno puede comprender por qué habitaba la violencia en él, qué sucedió con él, con sus papás, con el papá de su papá. Y cuando uno amplía la mirada, entonces puede comprender por qué el hecho concreto. Sí, sí, ¿no? Sí. Y dejar de sufrir. Claro, claro. ¿No? Y ahí volver a abrazar con amor y respeto. Y porque uno abraza con amor ese 0,03 del padre que estaba disponible. ¿Qué es? El instante en que me conciben. Me concibe, claro. Entonces, ese es mi 100. Después yo me puedo quedar toda la vida reclamando, o puedo mirar para adelante y avanzar hacia mi futuro y hacia mis posibilidades, que son distintas a las de él. Claro. ¿No? Pero entonces, ¿cómo? Y a para través poder de configurar este inconsciente familiar que hacía que él tenga la necesidad de golpear. Para poder avanzar tengo que sanar. Y esa es la manera. Y además, esto es muy importante lo que decís, porque no es perdonar, porque tal vez solo Dios perdona. Es poder comprender. Sí. Esto es lo que me sana, comprender. Porque si yo te perdono, yo te digo, bueno, Silvia, te perdono. Sí. Y yo me siento más que vos, porque te tuve que perdonar. Claro. Y vos te sentís siempre en inferioridad de condiciones porque yo te perdoné. No. Yo comprendo lo que sucedió y entonces vos te sentís en sintonía conmigo. Claro. Sucedió, ya lo comprendí. Claro. ¿Se entiende? Y eso para una relación de hermanos, de padres, de hijos, de pareja. Exacto. De amigos, sí. Todo, sí, funciona todo, así. Y funciona así. Es comprender. Y además es poder comprenderse. Sí, sí. Porque sí. Entonces el otro me espeja cosas mías. Tal cual. Y yo pretendo que el otro me complete. Quiero que mi amiga esté todo el día conmigo. ¿Quién me faltó? Claro. La soledad de quién representa. Por eso hablábamos hace rato de lo que es el dar y el recibir. Nunca podemos reclamarle al otro que me dio, que no me dio, si yo no me estoy ubicando en el lugar primero. Me debo dar a mí mismo. Las relaciones funcionan cuando hay, cuando se manifiesta la ley de la compensación. El dar y recibir. Vos sos mi amiga y me das, yo soy tu amiga y te doy. Sí. Sos mi hermano, yo te doy, vos me das. La única relación que no se puede compensar es la de los padres con los hijos. Porque ellos nos dieron algo que nosotros no podemos retribuir. Claro. Que es la posibilidad de vivir. Entonces ese hecho solo me tiene que poner a mí a la honra de estos papás que eligieron que yo viva hoy. Tal cual. Y bendecirlos y agradecerles. Como todo en cada día. Qué bonito y qué fuerte lo que acabas de dejarnos. El hecho de tomar conciencia. De la conciencia de lo que inconscientemente me tiene inquieto, molesto. El síntoma es, como te decía, estuve escuchando un audio de Virginia Riccio, que es mi directora de formación de Mendoza, un ser maravilloso, que te lo voy a compartir en la página de Seres de Luz. Ustedes estén atentos. Por favor. Lo voy a compartir. Virginia es un ser maravilloso. Y hablaba justo en una entrevista que le hicieron sobre el síntoma. Que el síntoma, muchas veces uno dice, uy, me duele la cabeza y es su síntoma. O estoy enfermo con un cáncer y es un síntoma, sí. Pero también la tristeza permanente, la angustia permanente, el enojo permanente, son síntomas que me llevan a mí a que busque cuál es el origen de esos síntomas. ¿Qué me puso así? ¿Qué es lo que hay que desde la conciencia consciente no puedo ver? Claro, algo me pasó, ¿por qué me puse así? A ver, lo miremos. Mirar desde la conciencia consciente, como digo, duele. Sí, sí, sí. Y mirar desde la conciencia familiar, sana. ¿No? Entonces los invito a que reflexionen sobre su estado, a veces sobre ese síntoma que se repite desde siempre, o el síntoma también puede estar referido a las relaciones, ¿no? Tengo una, ¿por qué siempre elijo relaciones que me hacen sufrir? Eso es un síntoma. Claro. Es algo que siempre se manifiesta. Entonces también observar por qué elijo relaciones que me hacen sufrir. ¿Qué relación primaria me habrá hecho sufrir? Tal vez la relación con mis propios padres. Claro. ¿No? Que se manifiestan a través de relaciones difíciles después en este otro ámbito de mi vida, ¿no? Es así. Entonces, bueno, no necesita todo el mundo constelar. Necesita constelar o configurar a alguien que siente que no está en su lugar. Bien. Que de alguna manera no avanza. Eso. Solo. Lo tiene que sentir. Lo tiene que sentir. Es la sensación de que no está todo en orden, porque a veces la inconsciencia familiar es tremenda, es dolorosísima, es de familias muy accidentadas, pero para mí está bien así. Claro. Yo respeto todo eso y avanzo. Entonces no necesito configurarlo, porque alguien ya pudo con eso antes. Claro. El problema es cuando los que estuvieron antes no pudieron, y esto queda, como dice Virgi, vivo en el sistema familiar, y entonces los demás lo perciben y lo manifiestan a través de los síntomas. Porque queda, está. Exacto, te lo voy a compartir, se los voy a compartir. Les voy a compartir Virginia Riccio, mi directora, que la quiero mucho, para que ustedes puedan comprender un poco más lo que dice Virgi sobre los síntomas en los sistemas familiares. Viene como regalo del Día de la Madre. Exacto. Dice un abrazo fuerte, muchos besos para Marcela Rojo y Silvia. Muy feliz Día de la Madre para mañana. Bueno, ay, muchísimas gracias, Sandra, amor. Sandra, gracias. Sandra, sí. Gracias, amor. Y feliz día para vos si sos mamá. Y feliz día para su mamá. Y su mamá, exacto. Feliz día para las mamás, para las abuelas. Me emociona mucho ver a las abuelitas, mucho, porque ellas son la fuente de la información familiar. Nos transmite, la abuela materna. La abuela materna, cuando estaba gestando a nuestra madre, se estaban también generando la información que después iba a reproducirse en mí. Entonces muchas veces tengo mejor relación con mi abuela que con mi mamá, claro, porque ella fue la que te pasó los genes. Claro. Saltea una generación. Ahí se entiende esa conexión. Es impresionante. La abuela materna es como tu reflejo. Su reflejo. Como mejor. Que si también me llevo mal. Exactamente. ¿Tiene? Porque ¿qué hay en mi abuela que no me gusta de mí? Si claro. Son los mismos genes. Claro. Saltea una generación. Entonces, bueno, mirar con amor a las abuelitas que pertenecen al sistema familiar como un referente muy importante, porque en ellos está la verdadera información de lo que nos pasa ahora. Es como la manifestación también del síntoma o de la energía o de la información que existía en estos otros 128, ¿no?, que pertenecen también al sistema. Así que para mí un abrazo apretado a todas las mamás, de todos los que están escuchando, Ale, de la tuya también, de la tuya Silvi, de la mía, de mis abuelas. Para todas. Y para todas las mujeres. Porque ¿no? aunque no están presentes, de algún modo están. Y sí, porque la que no es mamá, bueno, no es el Día de la Madre, porque no soy mamá, ¿no? ¿Y tu mamá? Claro. También pues, forma parte, entonces es el día de todas las mujeres que fueron madres. O que tienen a su propia madre. Y de los padres también, porque también los padres tienen a su madre. Entonces es como un día de mucha bendición. Si referimos y hacemos para atrás, es como que estas mujeres nos contienen a todos. Entonces, bueno, una honra especial para todas mañana, que sean felices y que se den cuenta. Eso, tal cual. Que podamos ser conscientes. Gracias, Marce, querida. Gracias a ustedes. Voy a quedarme con esto que pusiste de Endarananda ayer a las 11:45. Busquen la página, nosotros igual compartimos, que dice paz interior, fluir, encontrar la paz interior y habitar en ella. Me encantó. Cuando uno encuentra su paz y habita en esa paz, entonces todo empieza a funcionar correctamente. Les invito a encontrar su propia paz. Que así sea, ¿no? Y ese es un buen regalo. Un buen deseo para mí, compartir con ustedes este deseo que tengo de que todos puedan habitar en su paz interior. De verdad. Y es el deseo de seres de luz, así es que lo compartimos. Gracias. Gracias, Marcela Rojo. Gracias, Dara Ananda. Enseguida sigo leyendo mensajes. 2645-114-707.